Estamos en Contrapuntos con Darío Balvidares, licenciado en letras, docente, investigador, periodista. ¿Qué tal, Darío? Buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Andrés? Un gusto charlar después de un tiempo que hacía que no hablábamos. Sí, hace tiempo que no charlamos y bueno, y por ahí se me retrasa también la lectura de tus textos sobre educación, ¿no? Por eso los voy juntando. Pues yo soy de imprimir, no puedo leer por la pantalla, no sé por qué me pasa, pero bueno, pero es uno de los mejores hábitos, más allá de los costos de la tinta actuales, ¿no? Darío, bueno, de eso queríamos hablar, ¿no? Quería que nos contaran esto de tu trabajo que estás haciendo, ¿no? Y quiero arrancarlo con una frase del último o lo anterior que me pasaste. Dice, no hay demasiados lugares de la producción simbólica que hayan sido tan desacreditados como la escuela y los docentes. Muy fuerte ese arranque del texto, ¿no? Sí, realmente es un arranque fuerte, pero es lo que nos viene sucediendo desde hace más de 30 años. Yo no creo que a un gremio se lo haya pulverizado ya casi de manera sistemática durante tantos años. No lo recuerdo, por lo menos, tal vez vos sí. Pero me parece que estamos siendo subestimados, por supuesto, en un discurso bastante pendular, donde en un momento hablan de la importancia del docente en la reforma, pero el problema es que no dicen de qué docente. Las pruebas están en Salta, ¿no? Por ejemplo, para hablar de la coyuntura. Mientras la jefa del Frente de Todos hace una convocatoria en Plaza de Mayo a los docentes salteños, el movimiento, uno de los partidos aliados, el Frente Renovador que lidera Massa y su gobernador de Salta, están apaleando a los docentes por más que reclamos justos. Entonces, ¿cómo se puede entender? Porque esto de pegarle a los docentes no ocurrió nunca en la historia, creo, más allá de estos últimos años que se les empezó a paliar fuertemente. Bueno, todo esto no es el ataque simplemente físico de un cuerpo de policía que no sabe por qué le mandan a pegar a los docentes, pero vayan y péguenle. Ahora, estos funcionarios que acríticamente toman una reforma con 4 o 5 eslogan, cuando encuentran que se les dice, bueno, no, pero miren, ustedes quieren llevar esto adelante, más allá que de manera crítica lo naturalizan, sin ningún tipo de mirada que pueda escrutar por qué este tiene que ser el modelo educativo, no solo en la Argentina, ¿no?, a nivel regional y a nivel mundial, por qué es este, quién impone este modelo, de dónde surge, esas preguntas no aparecen. Aparecen documentos, incluso salen de los ministerios como si los hubieran escrito ellos, y sabemos que es todo corte y pegue. Bueno, estos problemas, que incluso, porque ni siquiera tienen la posibilidad de decir, bueno, vamos a meter esto, pero no a sangre y fuego, vamos a instalarlo cómodamente y vamos a pagarle a los docentes lo que reclaman, a ver qué pasa. Bueno, ese sería también uno de mis temores, ¿no? Lo dije varias veces. Si los reclamos van a ser salariales, que está muy bien. Si los reclamos van a ser por condiciones de trabajo, que está muy bien. Y entonces, ¿qué ocurre con todo el otro andamiaje que impone la reforma, la entrada sesgada de todas las empresas privatizadas, la entrada concreta en una especie de UTE, Unión Transitoria de Empresa, como tienen las mineras, creo que fue en mi artículo que escribí sobre Misiones, después de haber estado en Misiones con este problema, donde un núcleo importante de docentes estaba preocupado por este convenio de cogobierno entre el Ministerio de Educación de Misiones, la empresa TICMAS de plataformas digitales educativas, la Fundación CIPEC y el Instituto Natura de la marca de cosméticos. Bueno, esto se naturaliza. Me comentaban algunos compañeros, incluso de allá de Misiones, que se empezó a perder un poco el ánimo que había de enfrentar todo esto, que solo queda en algunas agrupaciones que todavía no pierden de vista lo que está sucediendo con la reforma de la currícula en Misiones a partir de este cogobierno. Bueno, cuando yo decía esto en el 94, me decían, vos estás haciendo política ficción, no va a pasar en la educación pública. Bueno, esto pasa en la educación pública. Y entonces esa pérdida de alguna manera de nuestro capital simbólico, ¿no? Porque la educación es uno de los pilares más fuertes para poder discutir el conocimiento. Bueno, estamos hablando solo del primario o la secundaria. Aquí están viniendo por todo. Así como el Fondo Monetario viene por lo que tiene que venir, de acuerdo con sus principios, aquí nos están imponiendo, más allá de una reforma educativa, una nueva mirada epistemológica del conocimiento. Uh-huh. El conocimiento no es para poner valor agregado en productos que se comercialicen, bueno, parece que no sirviera. Es decir, desde el punto de vista de la reforma, la filosofía ya no existe. Si vos mirás, yo los otros días me sorprendí, presté atención a una publicidad de una colección de psicología que sale por televisión, creo que es del diario de Mitre, ¿no? Que saca cada tanto colecciones. Y decía que era la nueva colección de psicología, con el primer libro que es Liderazgo. Bueno, pero ¿a qué psicología nos están enviando? ¿Cuál es la discusión de la psicología en ese tipo de nuevos formatos de lo que quieren imponer? Porque el liderazgo también es una de las habilidades blandas. Uh-huh. Que impone la OCDE dentro del nuevo modelo educativo. Bueno, creo, Andrés, que más el miedo ya pánico que da no solo sea la ONG, sino ahora que es la ONG como Teach for All o Enseña por Argentina o Enseña por México. En el caso de México es Enseña por México asociada a alguno de los gigantes tecnológicos. Entonces ya entran por todos lados, porque como Enseña por México pone sus docentes metidos adentro del sistema público, bueno, ¿cuánto nos falta para que nos pase lo mismo? Es más, yo no sé si estará pasando. Uh-huh. Porque como no hay ninguna ley que obligue a los ministerios a publicar mensualmente con quiénes hacen convenios, con qué entidades privadas hacen convenios, con qué empresas hacen convenios y cuánto cuestan esos convenios, cuánto se le pagan tanto a la ONG, a las fundaciones o a TICMAS, en este caso, estas nuevas plataformas. La plataforma es un negocio perfecto, pero también es un cambio en las formas de leer, un cambio en las formas de pensar. Es muy largo esto, Andrés. Sí. Es un tema muy complicado, muy complejo, me refiero, por la cantidad de elementos que tiene. ¿Se puede pensar entonces que esa nueva currícula, esa reforma, digo yo por el diseño curricular, como vos decís en el texto, dejó de lado lo que es la competencia y el conocimiento y el saber y lo reemplaza por las competencias y las capacidades? Bueno, justamente eso es lo que se impone, lo que debe imponer este modelo. Por eso la importancia de las pruebas estandarizadas, no tanto por el contenido, sino por el relevamiento de datos, porque la nueva materia prima es el dato digital. No nos olvidemos que absorber el mercado educativo, es decir, armar el mercado educativo en función de los sistemas educativos mundiales, es una fuente de ingresos permanente con clientela cautiva. Ya había tenido problemas en el 2013, había tenido problemas Pearson, la editora de libros, porque atrás de las pruebas PISA y con los datos que recababa a partir de las pruebas PISA y con los datos docentes que recababa en Nueva York, tuvo una multa irrisoria de 8 millones de dólares, así que la pagó y siguió haciendo su negocio. Pero digo Pearson porque Pearson, bueno, lo explico un minuto, Pearson es la editora que hace las pruebas PISA. La OCDE está asociada con Pearson, la editora de libros, PLC Pearson, y a partir de esas pruebas, bueno, a la OCDE le sirven como instrumento para establecer los famosos rankings y también indirectamente estar insinuando que hay que competir para ver cuál es el mejor país del mundo en educación. Por el otro lado, Pearson está tomando todos esos, esa big data, para hacer sus negocios, para monetizar esos datos. ¿Se entiende? Uh-huh. Entonces, yo estoy implementando, OCDE, estoy implementando un nuevo modelo de educación de acuerdo a las necesidades del mercado y un nuevo modelo de estudiante de acuerdo a las necesidades del mercado. Con lo cual, el trasvasamiento que se va efectuando del antiguo estudiante en relación con el conocimiento se va transformando de a poco en una especie de usuario que toma un servicio para transformarse en un buen consumidor. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. Cuando Pearson tiene toda la data de las pruebas OCDE tomadas en Nueva York, de las pruebas PISA tomadas por OCDE en Nueva York, lo que hace después es empezar a monetizar vendiendo sus productos a aquella data que había tomado. Es decir, no hizo un estudio de mercado. A partir de la entrega de esa información del estado de Nueva York a OCDE, Pearson hace un negocio y empieza a vender sus productos a aquellos que quedaron asentados en las pruebas internacionales. Luego, si esto no es además, porque también se ha constatado que a partir de toda esta información, el Departamento de Estado de los Estados Unidos también hace inteligencia. Uh-huh. Bueno, ¿estamos dispuestos a que nuestros sistemas educativos ingresen en esta suerte de gran mercado, pero además no solo un mercado transaccional, un mercado de control disciplinar? Porque también te tengo que disciplinar para que seas un buen consumidor. Uh-huh. Así que lo importante ahora es la gran eficiencia. Mira, Google en su blog, Google for Education, Google para la educación, empieza a impulsar la educación a distancia en América Latina. Concretamente esa noticia la pone en su blog, que hay que empezar a impulsar la educación a distancia en América Latina el 12 de agosto del 2020. Estamos en pandemia, ¿no? Uh-huh. Bien. ¿Y qué título tiene la presentación del tema sobre el impulso de la educación a distancia? Desaprendiendo para aprender. Es muy interesante el título de Google. Es pedagogía pura. Hay que desaprender para volver a aprender. Ese es el título que pusieron ellos. Y se lanzó en una charla TED, de las famosas TED, charlas de la alta burguesía, proponiendo sus valores, ¿no? Desaprendiendo para aprender. En los años 70, Michael Apple, el pedagogo que político, decía que el impulso nuevo de los paquetes pedagógicos que llegaban ya cerrados a las escuelas, se refería a los paquetes de ciencias, ¿no?, con ciertos instrumentos y otros no, por ejemplo, que ya encaminaban por dónde tenía que ir la educación, o a las carpetas cerradas con los ejercicios, y además traían la respuesta para los docentes esos ejercicios. Él decía que de esta manera era una forma de cooptar todo lo aprendido por el docente, y de alguna manera que eso aprendido no lo iba a poder aplicar, porque la didáctica ya venía incluida en el paquete, pedagógico, uh-huh, en el paquete didáctico. Bueno, y él decía que había que, el nuevo sistema, estos inicios de la reforma educativa, sobre todo en los 80, en los Estados Unidos, lo que hacía era tratar de desmerecer todo aquello aprendido por el docente, tildándolo de obsoleto. Esto después se agudiza en los 90, ¿no?, acá en Latinoamérica, que todo llegaba un poco más tarde. Bueno, este es el punto. Fíjate que ahora lo textualizan. Ahora propio Google, que ya es educador y dice hay que impulsar la educación a distancia en América Latina, presenta este proyecto bajo el título Desaprendiendo para Aprender, lo que Michael Apel decía que estaba sucediendo, ¿no?, que obligaban a desaprender lo aprendido a partir de nuevos cursos de capacitación continua. Uh-huh. Bueno, aquello que Tedesco nos metía en la cabeza de que hay que aprender a aprender, que es el leitmotiv de la UNESCO, ¿no? Uh-huh. Y del aprendizaje continuo. Ahora, fíjate que ni la palabra conocimiento, ni la palabra enseñanza, están demasiado presentes en la actualidad de los discursos sobre política educativa. Se pusieron de moda los aprendizajes. Claro. Ya no se trata de enseñar para todos. Se trata de que todos aprendan. Ahora, esos aprendizajes vienen sintetizados en las nuevas plataformas digitales. Por lo tanto, el docente está empezando a ser una figura cada vez más lejana para lo que fue formado. De ahí que se pide, primero, casi la disolución de los profesorados, y si no, reducirlos a la mínima expresión. Bueno, estos son puntos que uh-huh, no podemos perder de vista a la hora de este debate. Por suerte se va a hacer, por lo menos hasta hoy lo sé, después de tanta insistencia que tuvimos muchos, se hace un congreso pedagógico en Chaco el 8 y 9 de septiembre, uh-huh, que me llamaron justamente para invitarme, donde van a participar Chaco, Santa Cruz, Formosa y Misiones, por ahora. Y va a haber una presentación de ese congreso aquí en Buenos Aires, no sé en dónde todavía, uh-huh, en julio. Sí, muy necesario, más que necesario, ¿no? Yo creo que hay que dar estos debates que no aparecen en ninguna parte o en muy poquitos lugares, porque el debate gremial, sindical, va dando vueltas sobre lo mismo. ¿O me equivoco, vos? Y yo diría que sí, máxime cuando hay situaciones de empobrecimiento por un lado, o acá en el sur de Santa Fe y en Rosario con la violencia del narcotráfico, no te corre la agenda de pensar. Pues fíjate esto, incluso la palabra aprendizaje fue interesante en su mejor momento, en los años 50-60, la psicología social tenía otra concepción, le han dado vuelta, como vos decís, al concepto, claro, de aprendizaje, ¿no? Claro, el aprendizaje se reduce a un paquete cerrado de capacidades que tenés que desarrollar, que el alumno o el estudiante tiene que desarrollar. A eso se redujo. Uh-huh. Bueno, sí. Se cortó. Sí. Estábamos justo con el congreso, la jornada esa de julio, yo te decía lo del aprendizaje. Claro, el tema de los aprendizajes, el cambio en la significación de aprendizajes, que bien vos decías, en los años 50 tenía una connotación, bueno, ahora se reduce a un paquete de capacidades que ya vienen diagramadas, ¿no? Son estas 8 capacidades o 20, uh-huh. y de las 20, que son las del mundo empresarial, bajan 8 o 10 a los que se tiene que ocupar la escuela. Es decir, tenemos que adiestrar a los futuros trabajadores, en los términos que nos hablan los reformistas, para futuros trabajos que todavía no existen. Esa es la gran la gran mentira, ¿no? Porque no es un sinsentido decir, yo te voy a formar para trabajos que todavía no existen. No, esos son eslogan de futuro, futuristas, que pegan fuerte, pero que no dicen nada. Lo único que están diciendo es, vos no vas a estar desarrollando tu inteligencia. Yo puedo lograr que vos desarrolles estas capacidades. Ahora, cuando el mercado dentro de 5 años necesite otras capacidades, ¿qué va a pasar con estos alumnos formados ahora en 8 capacidades y dentro de 5 años van a ser otras 8 las que necesita el mercado? Van a decir que entonces en la segunda mitad del siglo XXI o en el segundo cuarto del siglo XXI tenemos que formar estudiantes y van a tener colecciones de desocupados porque no van a saber. Bueno, este es el problema cuando de lo que no se trata es de pensamiento, otra palabrita absolutamente borrada. Porque cuando te ponen entre sus capacidades el pensamiento crítico, solo está reducido a un juicio de valor de me gusta o no me gusta. No puede haber desarrollo de pensamiento crítico cuando no hay desarrollo de lecturas críticas o miradas críticas. No creo que en educación financiera haya una mirada crítica de por qué el 40% del Producto Bruto Interno Mundial se lo llevan 10 corporaciones o 10 tipos. No creo que se estudie eso, ¿no?, en educación financiera. Bueno, estos son los puntos. No me parece que el sistema educativo, que está muy preocupado por vender los bonos verdes, les explique a los chicos que el modelo de producción que tenemos actualmente, o el modelo de producción capitalista, es el que nos lleva en parte a toda la transformación del planeta y el calentamiento global. No creo que eso forme parte de los conocimientos que habría que poner en la escuela para desarrollar las capacidades de los alumnos. Ahí habría una mirada crítica. Ahora, hablar del cambio climático e informarlos sobre los nuevos formatos de ventas de bonos verdes es estar hablando no de lo que nos pasa, sino del negocio que se hace con lo que nos pasa y ocultando quién los hace, por supuesto. Darío, bueno, ayer vos hablabas del acto ahí, del discurso de Cristina, ¿no? Y yo lo vi entero, porque lo vi entero, digamos, por internet. Solamente habló en esa relación público-privado del conocimiento científico, pero después de educación, nada. No, bueno, fueron parte todos del proceso de reforma. Yo no encontré nunca una discusión, sobre todo en época de elecciones, ¿no?, que pues donde podría haber, donde discutan realmente modelos educativos, donde se discuta la realidad del modelo educativo actual. Todos se encubren, todos forman, muestran grandes PowerPoint, muy coloridos. Pero no están mostrando que las ratas caminan por las escuelas de la ciudad, como tampoco están discutiendo por qué adoptan este modelo. No se discute la reforma entre ninguno de los partidos, cuidado, en todo el espectro político. Y tal vez aquí incluyo a la izquierda, como frente de izquierda, no poner el modelo educativo en la palestra también. Este me parece que es un déficit que que hay que lograr que se revierta. Uh-huh. El modelo educativo tiene que ser parte del programa de la izquierda en una discusión política seria, no solo de cara a las elecciones, sino como una posición de la izquierda. No se encuentra una refutación tampoco taxativa frente a los modelos de reforma. ¿Por qué? Bueno, esto también lo tendríamos que preguntar y cuestionarnos. ¿Por qué no tenemos esta discusión en adelante? Es decir, por eso viene bien un congreso pedagógico que dé cierta visibilidad momentos antes de las elecciones definitivas, ¿no? Uh-huh. Bueno, lo vamos a estar difundiendo aquí en Contrapuntos. Te vamos a volver a llamar para... bienvenido que te hayan convocado para estar en ese congreso y también la necesidad de talleres, ¿no? Para reflexionar sobre, como vos estabas diciendo, sobre esta temática. Y yo creo que eso es importante. Yo creo que si no hay, te lo digo porque vos hace años que venís batallando y vos debes sentir lo mismo que yo, no hay formación de cuadros en política educativa en los sindicatos. A esto me refiero, ¿no? En política gremial sí, pero en política educativa no están los cuadros, ¿o sí? No, y a veces ni gremiales hay, pero depende de la zona del país. Ahora, ¿se puede concebir que haya delegados por escuela y que no estén formados en política educativa? Por supuesto que no es responsabilidad de ellos, pero sí a nivel institucional sindical. ¿Cómo puede no existir una formación en una mirada crítica a la política educativa? Me refiero a los sindicatos que se hacen llamar combativos, ¿no? Y que son, de alguna manera, combativos. Ahora, no darse los tiempos para hacer una formación en política educativa, para poder explicar la reforma, para poder explicar por qué están interviniendo y quieren exponer y que se conozca desde la escuela qué significa la reforma educativa en términos de la reforma global que Argentina adoptó. Bueno, esto yo creo que hace 20 años que lo vengo diciendo. El 90 y pico, 90, cuando la novela educativa, o antes también. No, eso fue 2005. Ah, perdón, sí, me confundí. Sí, de los 90, sí. Desde los 90. De los 90, que en el año 94, en la revista Novedades Educativas, ya estaba publicando contra el Grupo Sofía, por lo que querían implementar como proyecto de educación. Bueno, el Grupo Sofía yo en ese momento no lo sabía, pero no estaba inventando nada, es decir, ellos tenían las conexiones con los organismos internacionales. A nosotros se nos hacía más difícil en los 90. Internet no tenía el desarrollo que podemos tener ahora para acceder a un artículo. Bueno, en fin, este es el otro punto. ¿Por qué los convenios son con las grandes corporaciones como Google, Apple, Microsoft? Cuando hay conjuntos de desarrolladores de software libre. Porque el problema no es la tecnología, el problema es, como siempre, es el uso de la tecnología. El problema no es la economía, es cómo uso la economía. Bueno, y este es el problema que se nos viene. El problema no es la inteligencia, sino es el uso de la inteligencia que hacen a partir del modelo de competencias, que no es el desarrollo de la inteligencia, es el adiestramiento en determinadas capacidades. Entonces vos vas a probar una materia porque sabés trabajar en equipo, pero tenés idea de la materia. Yo recuerdo perfectamente haber estado dando una charla, haber estado dando seminario en la universidad acá de Lanús, cuando un docente se paró y me dijo, yo me estoy por recibir de profesor de historia, tengo tres didácticas de la historia, lo que no tengo es historia. Esto era el año 98. Así que imagínate hasta ahora de lo que estamos hablando. Darío Valvidares, gracias por tu tiempo para Contrapuntos y, como siempre, bueno, como te dije, vamos a seguir conversando con estas jornadas que se vienen y más necesaria que nunca. Bueno, cómo no, Andrés, como siempre es un gusto charlar con vos y sobre todo para el programa, para Contrapunto, que hace tantos años que ya lo estás haciendo. Sí, sí. Nos encontramos cuando vos lo dispongas. Gracias, hasta la próxima y un abrazo. Hasta la próxima, abrazo.